Eso, así, así, compadrito, así, suave. Ay, mi vida, pero me vas a colgar de ese palo. ¡Qué miedo! En el solar de mi casa tengo una mata de ají para untarte en la lengua cuando te burles de mí. En el solar de mi casa tengo una mata de ají para untarte en la lengua cuando te burles de mí. Ya eso, amor, mi encanto, yo tengo un palo de limón para colgarte bien alto si tú me haces traición. Para colgarte bien alto si tú me haces traición. Ajá, ajá, con el jijiji, con el jojojo. Si tú me callas, si tú me olvidas, de amarga pena me muero yo. Ajá, ajá, con el jijiji, con el jojojo. Si tú me callas, si tú me olvidas, de amarga pena me muero yo. Piensas ahorcarme en tu palo de limón, contigo no he de casarme, aunque tengas un millón. Si tú piensas ahorcarme en tu palo de limón, contigo no he de casarme, aunque tengas un millón. Si no te casas conmigo, grande será mi sufrir, y hasta me duele el ombligo cuando me pongo a reír. Y hasta me duele el ombligo cuando me pongo a reír. Ajá, ajá, con el jijiji, con el jojojo. Si tú me cambias, si tú me olvidas, de amarga pena me muero yo. Ajá, ajá, con el jijiji, con el jojojo. Si tú me cambias, si tú me olvidas, de amarga pena me muero yo. Con el jiji, con el jojojo. Si tú me cambias, si tú me olvidas, de amarga pena me muero yo. Ajá, ajá, con el jiji, con el jojojo. Si tú me cambias, si tú me olvidas, de amarga pena me muero yo.